apocalipsis está al llegar. Págame antes de que te mueras. El apocalipsis está al llegar. Págame antes de que te mueras o no te salvarás. ¡Él es el predicador! Al igual que ocurre con Iván, vocalista actualmente en Nota Junto, acabamos de escuchar al predicador de la banda Requiem, incluida en Sin Fronteras, que se llama esa maqueta editada allá por los 90. Otro de los miembros de la banda estuvo en Sentinel, banda de la que hemos subido a través de nuestro canal de YouTube, la maqueta al completo, al igual que, desde descargarockcanario.sancocho.com tienes la opción de descargarla, meterla en tu disco duro, llevarla a tu móvil, donde quieras, porque ya tienes la facilidad y la opción de descargarla y escucharlas cuando quieras. Aquí te vamos a poner 24 horas para ganar. Creo que fue de lo último que llegaron a grabar allá por el año 1992. Hablamos de Sentinel. Se ha de fuego. que de recuerdos trae ese sonido maquetero, sobre todo de esas épocas de los 90 que nos traen o nos acaban de traer Requiem y Sinfi, la banda que viene ahora, pero hablábamos de Sentinel en esas dos demos, una del 91 y la otra del 92. Ahora sí, ahora nos llega Kingdom of Soul de Sinfia, banda que por el momento siguen buscando componentes, ya que hubo una destrucción, por decirlo de algún modo, dentro de la banda, y bueno, pues han quedado prácticamente solos y solas, ya que mantienen algunos miembros originales y siguen buscando personas que quieran embarcarse en el proyecto Sinfian. Así que desde aquí lanzamos esta noticia, y a su vez pues nos vamos al año 2021, donde sacaban su, por el momento, primer trabajo discográfico. And Otra banda también desaparecida, en esta ocasión desde la isla de Tenerife. Hablamos de Anya, nos dejaron también grabaciones para la posteridad. Siento tu latir, es mucho más que rock and roll sonando. Por cierto que tenemos también una entrevista que se le hizo, o que le hicimos, o que le hice hace bastantes años a la banda. Bueno, por el momento a Sinfia también la entrevistamos, a Requiem también la entrevistamos, a Sentinel pues no tuvimos esa oportunidad de entrevistarla, pero venga, que escuchamos la música de ellos y tan felices que seguimos siendo de la misma manera. Vale, esto es, lo acabo de decir, Siento tu latir, recordando a Anya. Vida que acababa comenzó a vivir. No nos olvidamos que tenemos la entrevista en un momentito, ya saltamos con ella, porque antes tenemos a Underground Combustible con su último trabajo también del año 2021, Volátil, incluían dentro de este disco. Y bueno, pues también otra de las bandas que tuvimos la oportunidad de entrevistar con su primer y segundo trabajo. Así que nos quedamos con Volátil en Mucho Más Que Rock and Roll, Underground Combustible. Strayward, de ahí encontramos a, bueno, a uno no, a prácticamente la totalidad de la banda, con Jackie al frente, evidentemente, responsables del Wing of Rock, festival que se llama muchísimo de menos en Gran Canaria y que durante bastantes años era como prácticamente ya un punto de reunión de un montón de gente de diferentes puntos o de diferentes islas, en concreto, pues, de las que componen las Islas Canarias. Bueno, pues Strayward, esto es de su segundo disco, Yo Traigo el Fuego. ¡Yo traigo el fuego! www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Hola, somos Nota Juntos y le dedicamos mi última canción de amor a mucho más que rock and roll. Hola, Estamos a través de una videoconferencia con una nueva banda de Gran Canaria. Ellos se llaman Nota Junto. Aunque la formación es nueva, hablamos de músicos que llevan en esto de hacer rock and roll en la isla fleje de tiempo, ¿no? Para quien no los conozca, igual si hacemos una presentación de cada uno y luego ya arrancamos la entrevista. ¿Cómo les parece? Empezamos por aquella esquina. ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Fuerte? ¿Qué toca? Ah, soy guitarra, soy guitarrista. Yo soy batera, soy montelongo. Bueno, yo soy Iván Espósito, el cantante. Hola, yo soy Carlos, el bajista. Y bueno, todos vienen de distintas formaciones, por una mini bio que me envió Iván, vienen de formaciones ya de tiempo atrás de Gran Canaria. Les decía, yo del que recuerdo a Iván en Requiem, de los demás no perdidísimo. Si quieren un poco refrescar a quien no los conozca y a lo mejor si conocían las anteriores bandas en donde estuvieron antes. Pedro y yo estuvimos en una banda que se llamaba Incidencia. Siempre tocábamos por ahí con Garrote Bill y con toda esta gente, ¿no? Pero cuando era todo en blanco y negro. Pero tampoco han pasado tantos años, coño. Tampoco te pase. Unos cuantos sí, han pasado. Parece que fue ayer, pero fue hace un montón de tiempo. Bueno, ¿Cario? Bueno, yo quizás el grupo en el que tuvo más repercusión quizás sería Sentinel, que hicimos una maquetilla, pero en cinta. Imagínate ya el tiempo que puede hacer, que tienes que estar con el bolígrafo dándole vueltas a veces para ir más rápido o yo qué sé. Pues eso, mucho tiempo ya. Tengo, después yo tuve de Sentinel, si tengo las maquetas por aquí, por casa. Sentinel, sí. Sí, el guitarrista David creo que te las pasó para que sí. Me las pasó en digital, pero ya tenía yo alguna también en formato caseo. Después estuve en un grupo que se llama Ropa Vieja, que ensayamos en Agüines y hicimos algunos conciertillos y tal, pero quizás el que tuvo más repercusión sería Sentinel, quizás. Bueno, yo me pasé al rec en algunos años y ahí estuvimos. No, no estaba en color, no era muy dinero. Bueno, de todas maneras están más o menos a la par ahí entre unos y otros los años. Sí. Porque Garrote también, Garrote es de los 90, que no tampoco es mucho más atrás. Sí. Fue por el 93, por ahí. Sí, es por eso, que tampoco hace tanto tiempo. Y de repente les entra el gusanillo de volver a tocar y montan una banda que se llama Nota Junto. ¿Y cómo surge esa historia? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se encuentran? ¿O quién tira la primera piedra para montar una nueva banda? Desde el aburrimiento nos juntamos en el garaje de mi casa y ahí empezamos a hacer el tonto hasta que salió bien. Y además tiene un momento hasta que sonó bien, cuando sonó bien ya lo dan. Y Nota Junto, que tienen algún problema con alguien para decir que no se juntan con Pepe con alguien. Pepe Bucaldo. Y a Iván le gustó. La idea fue de Vicente, pero nos pareció curiosa y tal, sobre. Es un nombre, lo que suelen decir los chiquillos, Nota Junto, los niños pequeños y tal. Bueno, que nos pareció curioso el nombre y estuvimos buscando un montón, pero la idea de Vicente fue la que no... Fue de Pepe, de Pepe. De Pepe fue inicialmente Pepe. De Pepe, fue Pepe que en una trifulca con Carlos dice, pues Nota Junto, y ya está. Y ahí van los... y ahí se quedó. Y además que todos los nombres estaban cogidos, porque ya nosotros queríamos llamarlos Metallica, el Lagi, ya todo eso estaba. Yo quería ponerle Paco el Feo, pero no me dejaron. No, y además, ya no solo el nombre, que como decía este hombre, que es como muy, muy nuestro, ¿no? Pero es que luego los temas, como el último vídeo y Chiquito Descontrol, tampoco se queda atrás, ¿no? En el sentido de expresiones como muy, muy nuestras también. Sí, somos un grupo de Canarias y queremos reivindicar que somos de Canarias. O sea, sí, vamos más o menos por esa línea en cuanto a las letras, reivindicar un poco que son de las islas y que se había expresado ahí en los temas, en las letras de las canciones. Sí. Ahí también, supuesto. Y ahora mismo tienen, a ver, dos vídeos, digamos una especie de video lírico que fue el de presentación, dos temas más, o sea que por el momento tienen como cinco temas, al menos que conozca uno grabados, ¿no? Tenemos algunos que no están grabados, tenemos en torno a 9 temas, 8 o 9 temas, ya. Uh-huh. Tenemos un repertorio más o menos de unos 50 minutos más o menos. ¿Y tienen idea ya de presentarlos en directo o todavía van despacito? Todavía estamos esperando. Sí. Todavía viendo las patas. Oye, esto tiene que ser como el que empezó a andar en bicicleta hace un montón de tiempo. Eso no se pierde. Ya una vez que camina, ya... Eso no se olvida. Una vez que suba, ya se acaba. Sí, pero te veo un pavo guarrafa, ¿eh? Hombre, eso está claro. Hasta que le cuadra, es verdad, vale, vamos a comprar, que cambiamos de bicicleta y te tienes que ir adaptando un poco al tema, ¿no? Pero... de carrerilla y después lo pares. Claro, ahí está el tip de la cuestión. Una vez que arranca ya es difícil de parar. ¿Ha sido los videoclips como... o está siendo ahora mismo la carta de presentación? Están haciendo casi a tema por vídeo o vídeo por tema. ¿Es un poco la línea que van a seguir o solo es el principio para la arrancadilla y que la gente los vaya conociendo? No, eso se acaba. Habíamos decidido sacar dos vídeos, que nos quedan tres casi, o 2.5 con el vídeo lírico. Pero ahora vamos a sacar temas, o sea, los temas que tenemos grabados, queremos sacarlos también en YouTube, pero ya sin vídeo. Porque, entre otras cosas, se nos acabó el presupuesto. Los vídeos son caros y claro, queremos ir en esa línea, no vamos a grabar en ninguna ocasión. Sí, eso lo jodido, tío. El presupuesto siempre lo que tiene uno muchas veces ahí trincado para poder hacer más cosillas. Bueno, los vídeos, las grabaciones, supongo que también estará en mente, ¿no? El editarlo en algún formato o simplemente va a ser todo a través de las plataformas digitales. No, nosotros no tenemos previsto sacar ningún formato, no tenemos previsto, o sea, de momento sacar CD ni vinilo, que está todo de moda, no queremos darlo a conocer por las redes sociales, no tenemos pretensiones. De momento no sacar ningún material, vamos, físico. Uh-huh. Aunque sé que gusta mucho el tener el material físico, pero claro, también hay que tener un presupuesto y hay que tener... Hombre, claro, sí, exactamente. Acariciándonos, el límite perdido, chiquito. abandonos, me vienen tus gemidos y tu exhalación. Cuando te falta aire, chiquito, es control. Oh, chiquito, es control. Pero bueno, supongo que una vez que ya empieces a rodar conciertos y demás, la gente sí querrá tener algo, ya bien sea a través de plataformas digitales o bien en formato físico. Bueno, en una u otra tendrán que, lo demandarán. Sí, en plataformas digitales apareceremos seguro, o sea, en Spotify, en YouTube, y seguramente apareceremos en breve. Pero un disco físico no vamos a tener. O sea, Vale, pero bueno, otra alternativa. Y han habido bandas que nunca han sacado el formato físico, sino directamente han pasado por las redes sociales nada más. Otros sí, el vinilo, el CD, incluso hasta cintas de cassette, que sí, que estamos recuperando otra vez lo añejo, ¿eh? ahora lo que hay que ver es quién lo compra, si el que lo está comprando tiene la misma edad que la cinta o es más nuevo, porque ahí ya la cosa cambia, ¿eh? El tema está que eso tiene un coste que no vas a recuperar. Tienes que tenerlo claro, que si sacas un disco en vinilo difícilmente vas a recuperar el coste que tiene. Tiene algo de pasional el tener un vinilo, el tener un CD. De romántico, pero realmente no vas a recuperar esa inversión nunca. Sí, ese es uno de los mayores problemas. El recuperar la inversión de la música. Elegimos mal hobby o mala profesión. Porque esto es un gastador de perra tremendo. Y el banco que te pide 3 avales. Sí. Avales. Y avales. A ver si te lo da. Pues gente, los temas que tienen todavía por... Bueno, grabados hay dos que me pasaste el otro día. Hay intención también de, supongo, que darle voz, que se sigan escuchando. Es lo que decías, supongo... Lo harán a través de YouTube, ponen una imagen fija, ya no será vídeo. Y en cuanto a la gente que los ha escuchado, aunque no hayan dado todavía directo, me imagino que sí habrán ido al local de ensayo a verlo alguien, ¿no? No solo ustedes, sino que algún colega que haya ido, los mira regañado, le dice, coño, gente, esto está sonando bien. Sí, ha sido positivo, los comentarios han sido positivos, desde que le quita la pistola de la frente y ya empieza a hablar de verdad, pero... En cuanto se vacía la nevera de cerveza, ya... Ya está. La gente le echa de todo ya. Ahí está. Coño, con la pistola es muy violenta. Realmente el feedback que hemos tenido ha sido positivo en cuanto... a nuestros conocidos que les gusta ese tipo de música, pues realmente ha sido positivo. Siempre te dicen, no me esperaba esto, no sé si es bueno o malo, que no se esperen ese momento. No, pero lo hay. Claro, igual esperaban algo más metal, o más rock, o más punk, o una mezcla de un montón de estilos. Pues claro, después cada uno... Tú lo harás de una manera y después el que lo recibe igual lo vinirá como le salga de ahí, hombre. Pero realmente eso hemos tenido un filtro positivo. Habrá que ver en los directos, que es lo que nuestro próximo plan es salir de a tocar. Y hay que ver en los directos qué es lo que recibimos del público realmente. Porque entre la gente conocida y eso, son pocos objetivos, claro. No, claro. Bueno, por lo menos en Gran Canaria tienen espacios para tocar. Digo, aquí en Lanzarote está la cosa... Bueno, no te creas, tío. No hay neíta. Aquí está limitado. Aquí está más jodido. Aquí no hay circuito, de... Canarias está hecha para el turismo. Sí. el rock es una cosa subversiva, a pesar de que la música es cultura, pero el rock, todos los rockeros sabemos el tema de eso. Sí, pero luego en cambio tienes a bandas de versiones que tocan clásicos del rock de toda la vida y la gente flipa por colores. Y luego bandas con temas propios que se le ocurran de puta madre y después la gente ni va. Ahí está, es lo que está pasando, pero bueno. Tiene que haber una alternativa y si hay que pelear, se pelea, no hay problema. Sí, exactamente. Carlos Acosador. Lo normal es que si te gusta mucho tocar y tal y cual, pues dejar la pasión rockera y hacer versiones de verbena rock, como digo yo. Sí, de verdad que es algo que yo supongo que incluso hasta las propias bandas de verbenas de toda la vida se sentirán hasta jodidas, porque es que las versiones se han metido en todos lados, tío. Se han metido en el circuito de las bandas de rock, se han metido en el circuito de las bandas de verbena. Que al final, tanto por la parte nuestra como por la parte de los verbeneros estarán... Si uno iba a decir que vamos a estar junto a los verbeneros luchando ahí codo con codo por una misma causa. Yo pensé, pero es verdad, quitan espacio. Se fusiona el rock con el merengue, pero no... Es una mezcla geotrópica. De esa forma es una anomalía lo que está pasando con los grupos de versiones, porque eso no pasa en ninguna rama de lo que es el arte o de lo que es. O sea, a nadie se le ocurre ir a ver una exposición de pintura copiada. Nadie escribe el Quijote y dice, mire, escribí el Quijote, cómprenme lo que lo escribí versionándolo yo. Por ejemplo. Es una anomalía, o sea, no, ahora mismo se está utilizando hasta en los carteles, incluso se utilizan logos, se utilizan enganches que no son ni normales. Yo el otro día vi lo ganan Rose ya con su logo, con su... Y en chiquitito, ¿sabes? Te pone otra cosa y dices, tiene el engaño. Yo con el que flipé, creo que fue el año pasado, que había una banda que imitaba, o sea, versioneaba a Platero y Tú, y luego había otra banda que versioneaba a Fito y Fitipaldi. Digo, yo creo que es el mismo vocalista, son diferentes, se quedan mirando el uno al otro como diciendo, tú eres tú, y dice, no, yo soy yo, no. Nos hace gracia, pero yo estaba en un concierto donde el primer grupo toca una versión, se sube el otro y toca la misma versión. Sí, porque al fin y al cabo todo el mundo va a tocar eso, lo más conocido. Bueno, hay que reivindicar y fuerte y con un puñetazo a la media si hace falta, las bandas con temas originales. Que se lo tienen que currar desde cero, tío, que la versión vale, será todo lo complicado que tú quieras, pero lo tienes el trabajo más que medio hecho ya. Y hacerlo de cero es un currazo muy, muy, muy grande, tío. Así que hay que apoyar al que se lo curra desde cero, ¿no? Al otro ya. Y encima el otro al que contratan, a nosotros ni de coño, vamos. Más complicado. Pues, gente, ¿dónde pueden verlo? Por las redes sociales, porque por el momento no hay directo, pero los vídeos, a pesar de que sí los habremos visto ya en el programa, pero quien quiera saber más de Nota Juntos, o quiera contactar con ustedes, yo qué sé, para proposiciones honestas, deshonestas, yo qué sé, para lo que sea, vamos. Pues en YouTube, en Nota Juntos Rock, y aparecen nuestros vídeos ahí. En la descripción aparece el teléfono, dirección, nombre de todo, o sea, si quieren contactarlo, tienen casa. Ok, pues... En Facebook, ¿no? Ahí estamos también, en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Pronto estaremos en Spotify. Vale. O sea, ya casi estaremos en todo. De aquí a 15 días estaremos en todo ahí, en todas las redes sociales. Vale. Y abierto a contrataciones, abierto a lo que haga. Pues sí, es guay saberlo, por lo menos el Spotify, que es el que más se mueve en cuestiones de música, está bien. Y aunque ahora hace poco pues ya nos escaparon el Spotify pirata, pero bueno, ya se pirateó otra vez. Ya, corta. pero la piratería, bueno, es que perdemos, la piratería es que perdemos el euro que ganamos con Spotify. Sí, tío. Mira que tienes que tener millones de reproducciones para tener un sueldito. No da para nada, tío. No da para nada. Es un puto engañabobo el rollo este de Spotify, tío. Esta es la balada. Oye, pues gente, darles las gracias por haber estado este ratito aquí entretenido con ustedes, hablar de este nuevo proyecto que se llama Nota Junto, invitar a la gente a que lo sigan, a que escuchen la música de ustedes, que bueno, yo supongo que ya en breve estará, como dices, en Spotify, lo que hay en YouTube ya desde ya lo pueden seguir escuchando, y si tienen alguna cosilla más que añadir, pues libres son de hacerlo. Nada, te las gracias por el apoyo que nos das y por el apoyo que das al Real Canario y la visualización de los grupos y darte las gracias por eso. Muchas gracias, mamá. Gracias. Tu canal. Mirando la pantalla, es tu mirada.